como una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo la sierra con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Qué oscuro lazo de nieve te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Sobre la horqueta de un tala hay un morral solitario, hay un corral sin relincho, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielo palvo en caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando. Qué oscuro lazo de nieve te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? Solito se fue muriendo mi caballo.